Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Herna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos, hermanos. Bienvenidos. Ya llegamos de nuevo. Aquí estamos. Esto es Diálogo Pastoral para ustedes. Houston, Texas, la capital espacial del mundo. Velad, Jesucristo vendrá. Diálogo Pastoral, el programa que en el mundo también todos esperan. Dios les bendiga. Dios bendiga Argentina, con todas sus emisoras que transmiten, regiones, lugares. Dios bendiga a Uruguay, a Chile, a Perú, a Colombia, Honduras, El Salvador, México. Dios les bendiga. Y también los demás países que nos escuchan a través de KBOH, la voz de la restauración para América. Y también aquí, ustedes saben, nuestra emisora base es Radio Luz, 1050 AM. En cadena con Radio Aleluya 88.1 FM, Pasadena 1460 M, Freeport. Dios le bendiga. Le bendiga Miami, Florida, que también nos transmite. Dios les bendiga. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Velando y orando, porque no sabemos el día, la hora, el momento en que vendrá nuestro Señor y Salvador. Dios, que nos ayude y nos guarde, cubierto con su gracia, lavado con su sangre, haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, obedeciendo a su palabra. Dios, que nos ayude a cada uno de nosotros a seguir hacia adelante. Somos Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, de la tarde, aquí en el 9426 Telephone. En el día de mañana, 7:30 de la noche, de la tarde, 9426 Telephone. Y el día domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Bueno, hemos estado hablando, hermanos míos, en estos días, hemos estado hablando de la importancia de nosotros estar realmente en la brecha, y no solamente en la brecha velando y orando, sino también sirviendo al Señor como Dios demanda que nosotros sirvamos. Hemos estado hablando, como usted se recuerda, en estos días, de que hay mucha gente que debía de estar en el camino, pero que andan fuera, andan por ahí en sus situaciones allí en el mundo. Y nosotros estamos realmente llamados a nosotros caminar con el Señor. Y nosotros tenemos la gracia, tenemos la guianza del Señor para hacerlo. Y también el Señor nos ha dado el poder y nos ha dado la fuerza para nosotros poder continuar en el camino del Señor. En el día de ayer nosotros hablábamos y estábamos desglosando algunas cosas que aquí nos dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, donde Pablo hablaba y decía que teniendo, según la misericordia del Señor que había recibido, el ministerio que él desarrollaba, dice, él había renunciado a lo vergonzoso, a lo oculto, y dice que no adulteraba la palabra. También hablaba y decía que una de las cosas por la cual él predicaba el evangelio, de la forma que la predicaba, era porque él no se predicaba a sí mismo, dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, sino a Jesucristo, era quien él predicaba como Señor. Y cuando él hablaba de él mismo, hablaba de sí mismo como siervo. Y luego nos habla y nos dice de cómo el enemigo, aquellos que no son expuestos a la palabra, dice en el versículo 4, el Dios de este siglo, les cegó el entendimiento para que no les resplandeciese la luz del evangelio. Y dice que si su evangelio, el evangelio que Pablo predicaba, estaba encubierto, entonces estaba encubierto entre aquellas personas que el diablo le había cegado el entendimiento. Sencillamente porque lo que él quería decir aquí es que él había sido responsable en predicar la palabra. Y de ello estábamos nosotros hablando en estos días de ello. Ahora bien, ayer decíamos que ese tesoro, Pablo dice en el versículo 7, está en un vaso de barro. Y en el versículo 8, el apóstol Pablo comienza a explicar por qué razón él se consideraba un vaso de barro con un gran tesoro dentro. Y note usted la importancia, dice que, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiado. Aquí la palabra atribulado es una palabra que se utilizaba en el tiempo antiguo. Yo quiero que usted note, para que usted mire, porque en el día de hoy, hermano mío, hay tanta falsa doctrina y tanta falsa enseñanza, donde hay un montón de gente, y esto lo hemos dicho varias veces y usted lo ha escuchado, a la gente le saca la vuelta a tener que padecer, a tener que sufrir, y mucho menos sufrir por causa del evangelio. Note usted que cuando alguien viene al Señor, y esta es una de las razones por las cuales muchas personas en el día de hoy no están en el camino del Señor. Muchas personas, por ejemplo, cuando vinieron y probaron el evangelio, lo primero que se le echaron en contra fueron la familia. ¿Cuántas mujeres, cuántas de ustedes, señoras, no van a la iglesia sencillamente porque sus esposos no la dejan? Y obviamente yo le voy a decir, esta no es una excusa que usted tiene delante del Señor. Porque el día que el Señor le llame usted a cuenta y le va a decir, ¿por qué no te salvaste? ¿Y por qué debo de dejarte entrar en mi cielo y dejarte entrar en mi gloria? Usted no le va a decir al Señor, Señor, déjame entrar en el cielo. Yo no iba a la iglesia y no te busqué sencillamente porque mi marido no me dejaba. Esa no es una excusa delante del Señor. Porque el Señor le va a decir, ¿cuántas veces escuchaste predicadores predicar mi palabra de que era necesario padecer por causa de mi nombre? Y muchas veces los conflictos familiares es parte del padecimiento por causa del nombre del Señor Jesucristo, que mucha gente no está dispuesto a pagar. Ese precio no están dispuestos a pagarlo muchos. Y esto, hermanos y amigos, es extremadamente importante que usted y yo de esta manera lo entendamos. Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Dijo, y el conflicto se va a levantar en la casa, en el hogar, con la familia. Entonces yo quiero que usted note, Pablo decía que él mismo, aunque tenía un tesoro tremendo, que era la palabra que él predicaba, el Señor Jesucristo en su corazón, él decía, estamos, y cuando dice estamos, se estaba refiriendo a él y a aquellos que juntamente con él predicaban la palabra. Estamos atribulados. La palabra atribulado, la palabra tribulación aquí, cuando nosotros la analizamos del idioma griego, que es el idioma original, viene de la palabra dlibo, Y la palabra flibo del griego significa prensar, apretar, exprimir para sacar el jugo. En otra palabra, Pablo se estaba refiriendo aquí que las vicisitudes que por predicar el evangelio él pasaba era como cuando a la uva se mete en la prensa o como cuando el olivo se mete en la prensa para exprimirlo de tal manera, la acción de exprimirlo de tal manera que todo el jugo, todo el aceite o todo el jugo de uva sea extraído. Es como cuando se mete a alguien en una prensa y todo lo que se llame líquido salga de este ente para quedar completamente seco. Y yo quiero que usted note la expresión, que estamos atribulados, en otra palabra, prensado, exprimido, es lo que quiere decir allí, en todo. Pablo estaba diciendo, cada cosa que yo trato de hacer, cada cosa que yo trato de ejercitar, las pruebas que se me levantan son tan fuertes que prácticamente me siento como si estuviera exprimido. Esta es una palabra de esperanza, porque si este hombre que tenía el llamado de Dios, que tenía el poder de Dios, que tenía la inspiración divina, se sintió tantas veces de la misma manera. Y yo quiero que usted denote, más adelante, por ahí que hay un versículo más adelante, donde el apóstol Pablo dice y habla y dice de esta breve tribulación. Tuvimos breve tribulación. Pablo no miraba lo que le pasaba como si fuera gran cosa. Obviamente nos habla de una vida en una entrega y una confianza tremenda. Pero seguimos aquí. Dice, estamos exprimidos, atribulados en todo, mas no nos angustiamos. No nos angustiamos. Estamos atribulados, dice, pero no estamos en angustia. En otras palabras, esto no nos lleva a nosotros a un grado tan profundo de sufrimiento, sencillamente por el tipo de vida que este hombre llevaba. Ahora, yo quiero que usted note la otra cosa que él decía. Estamos en apuro. Dice, también nos encontramos en apuro. La palabra apuro aquí nos habla de la palabra apareo. Es la palabra griega que se utiliza para hablar de apuro. Y apareo en el griego o apuro es una persona que se encuentra sin recursos. En el día de hoy, usted mira cuántas personas, los famosos ministros de la prosperidad, hablan de riqueza y de riqueza y de riqueza. Pablo el apóstol dice, ¿sabes qué? En todo estamos atribulados, exprimidos. Y también nos encontramos en apuro. En apuro, ya le dije, la raíz de la palabra es sin recursos. Nos encontramos perseguidos. Encontramos perseguidos. La palabra perseguido aquí nos habla de destituidos. De tal manera que tenemos nosotros que movernos de un lugar a otro. Dice también, nos encontramos derribados en ocasiones. Y también dice, y por todas partes llevamos la muerte de Cristo. Ahora yo quiero que usted note la diferencia. Atribulados en todo, pero no estamos angustiados. En apuro, es decir, sin muchos recursos o sin recursos, pero no nos sentimos desamparados. No estamos desamparados, aunque no tengamos recursos. Estamos perseguidos, dice, pero no estamos en apuro, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no nos sentimos destruidos. Al contrario, dice Pablo, entendemos que con esto estamos llevando por todas partes los sufrimientos y la muerte de Cristo, para que también en nuestra vida Jesús se manifieste. ¿Se da ustedes cuenta? Entonces, hermanos míos, Aquí nosotros miramos la interesa de la entrega del ministerio. Por eso Pablo decía, yo no me predico a mí mismo. Y Pablo decía, yo no predico, predico a Cristo, no a mí mismo. Y hablaba de que él, y estas expresiones nos habla de la humildad, de el poco brillo, de la entrega, el trabajo y el sufrimiento que a él le tomaba predicar el evangelio. No obstante, decía que él, aunque en estas características era un vaso de barro, era tan sencillo como un tiesto cualquiera, un recipiente traído de la tierra, no obstante lo que contenía, que era el mensaje de las buenas nuevas del evangelio, era un mensaje que era digno de atesorar y que tenía la capacidad de iluminar. Y note usted que Pablo pudo resistir todo esto que él está describiendo aquí, sencillamente porque el contenido de lo que él tenía dentro, que era el mensaje que predicaba, que era la palabra, también había iluminado su conocimiento, había iluminado de tal manera que tenía entendimiento de Dios. Es aquí la clave. Primero vemos a Pablo como predicador, luego vemos su mensaje, y tercero nosotros miramos cómo él explica el efecto que el mensaje puede hacer en aquellas personas que lo oyen. Yo quiero que usted note, dice, más Dios que mandó, esto ya lo leímos en estos días, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Porque Dios había puesto su palabra en Pablo, y Pablo, la palabra de Dios en él, ese tesoro, estaba iluminando su interior. Por eso él tenía capacidad de ser atribulado, de ser perseguido, de ser derribado, de llevar por todas partes la muerte de Cristo, pero no sentirse ni angustiado, ni desesperado, ni desamparado, ni destruido. ¿Se da cuenta? Porque en su interior, su alma, su conocimiento y su discernimiento espiritual estaba al filo con la palabra que él había recibido. Por eso, hermanos míos, yo dije en estos días que el diablo va a hacer todo lo posible para que no se predique la palabra, para que la gente no entienda la palabra. La Biblia dice, hablando Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo quiero que usted note el versículo 17 de 2 Corintios 4, aquí dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice, ¿sabes qué? Número uno, reconozco que las pruebas, las luchas y las tribulaciones son momentáneas. Y por más fuerte que la tenga, Pablo dice que era débil. Yo dije y he dicho, ¿qué es lo que hace que una persona, hermanos míos, describiendo todas estas cosas, y si usted se va a 2 Corintios capítulo 11, allí hay otro ejemplo. Pablo dice que apedreado, en peligro, en hambre, en desnudez, en persecución, en temor, en frío, en muchas cosas. Y note usted, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué es lo que hace que una persona ante tantas pruebas, contrariedad, le llame a esto leve tribulación que produce peso de gloria? Cuando usted y yo, hermanos míos, mucha gente deja al Señor y mucha gente deja el evangelio, sencillamente cuando hay la primera contrariedad en su fe cristiana, inmediatamente dice, yo estaba mejor en el mundo. Y muchos de ustedes que andan huyéndole al Señor y que por ahí andan desarraigados, es lo que le ha pasado. Ante la primera contrariedad, dejan al Señor y se van a sus propias andadas y se van a sus propios caminos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda tener todas estas tribulaciones que este hombre tuvo? Y todavía poder cantar victoria y decir, las tribulaciones son leves. Y continuar hacia adelante. La respuesta está en el mismo versículo 17. Dice, Número uno, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo conocía y sabía que la tribulación era momentánea. No porque la tribulación venga por un par de horas ni por un par de años, sino que el conocimiento que en Dios este hombre tenía le daba a entender que la vida es momentánea comparada con la eternidad. La vida es como un grano de arena en el inmenso desierto del tiempo. En otras palabras, usted puede durar toda su vida, 40, 50, 60 años que viva, 80 años si puede vivir hasta allá, y vivir en gran tribulación. Pero si usted conoce a Cristo, esos 80 años son, hermanos, ni siquiera un segundo en el reloj de Dios con respecto a la eternidad. Por lo tanto, 80 años de sufrimiento, 10 años de lucha con su marido, señora, 40 años de lucha con su esposa, señor, luchar con sus hijos, luchar vicisitudes, luchar en el trabajo, luchar y luchar y luchar toda su vida si tuviera que luchar en ella, no es comparable. Es solamente un suspiro, es solamente una respiración comparado con la eternidad. Por eso Pablo, porque tenía ese conocimiento y tenía ese discernimiento, podía decir que la tribulación era pasajera, leve y momentánea, porque el hombre entendía la eternidad que tenía de gozo y de gloria al frente. Muchos de ustedes y mucha gente, muchos de ustedes que están huyéndole al Señor, han dejado el camino del Señor porque el diablo le ha prometido un poquito de gozo, un poquito de bienestar. Y le dice, ¿sabes qué? Las pruebas van a ser menos leves si dejas a Dios. Y en verdad, quizás dejando a Dios, le ha aflojado un poco la lucha que ha tenido, ya sea familiar o de la índole que sea. Usted, señora, que no ha dejado de ir a la iglesia, el marido se ha aquietado un poco y dice, bueno, pues yo creo que será mejor hacer esto. El asunto aquí está que esto es un gambling, es una lotería que usted se está jugando, y estoy hablando carnalmente en ese aspecto, estoy hablando humanamente. Es un juego que usted se está jugando y probablemente usted va a perder si usted, por evitar el sufrimiento humano, deja al Señor. Pablo dice, yo estoy dispuesto, yo llevo en todas partes, oiga bien, la muerte de Jesucristo. Estamos dispuestos a llevar en todas partes el sufrimiento, y la tribulación es leve, es momentánea. Y dice que la otra cosa que él entiende es que cuando esta tribulación es producida en él, dice que la tribulación en sí produce, oiga bien, aquí el hombre por su entendimiento sabe que incluso las tribulaciones y luchas son permitidas por el Señor como instrumento espiritual. Para el que es espiritual lo entiende. Oiga lo que dice, estoy leyendo 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando usted está atribulado, usted se da cuenta de lo breve que es la vida. Usted se da cuenta de lo leve que es, lo pasajero que es el tiempo. Cuando usted está atribulado realmente, si usted es una persona vanidosa, orgullosa, se va a dar cuenta que no somos nada, no somos nadie. Cuando usted está tirado en una cama allí, donde hay que bañarlo, hay que cambiarlo, hay que darle de comer en la boca, usted se da cuenta que el orgullo para nada sirve, que usted no es nada ni es nadie. Y ahí es donde nosotros, en verdad, podemos apreciar la eternidad. Y podemos darnos cuenta de que la gloria terrenal es pequeña y la gloria terrenal en sí es pasajera. Nos damos cuenta del eterno, gran peso de gloria que nosotros tenemos. Esta tribulación, leve tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque la tribulación, versículo 18 dice, nos hace... Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. La tribulación hace que nosotros quitemos la mirada de las cosas que se ven, porque cuando las cosas nos salen mal, cuando estamos enfermos, cuando usted está hecho garra, cuando las cosas no le salen de la manera, de la forma que usted cree que debe salirle, entonces comenzamos a mirar las cosas que no se ven y abrimos nuestros ojos espirituales para las cosas que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La tribulación es un utensilio permitido por Dios a su vida para cegarle a usted a las cosas que se ven y abrir sus ojos a las cosas que no se ven, que son eternas, que no son temporales y son cosas que solamente con ojos espirituales se pueden ver. Las pruebas obviamente nos espiritualizan, pero muchas veces en muchos de ustedes las pruebas, en vez de espiritualizarle, lo que han hecho es que usted huya del camino del Señor y no ha querido entrar en el proceso de madurez. Somos Diálogo Pastoral. Llámenos 713-991-5760. La línea ya está abierta. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. 9426, teléfono. 9426, teléfono. A las 7:30 de la noche, detrás del aeropuerto Hobby. Usted puede venir a nuestro servicio mañana, 7:30 de la noche, sábado, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llámenos 713-991-5760. Haga su pregunta sobre el tema o sobre cualquier tema que edifique su vida. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará a medianoche. Comienza la llamada por aquí. Buenas tardes. Tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Quiero felicitarle por su programa porque es de gran edificación para mí, para mi familia. Y tengo una pregunta, no es del tema, pero quería saber a ver si me podía contestar. Adelante. ¿Cuántas clases de ayuno puede realizar uno? El tipo de ayuno que usted va a realizar, lo va a realizar dependiendo de la necesidad que le impulse a ayunar. En otras palabras, nosotros no ayunamos porque dice, este es el tipo de ayuno que yo voy a hacer. La urgencia y la necesidad va a decir cuál es el tipo de ayuno. Esther, por ejemplo, ayunó 3 días sin comer ni beber. Daniel ayunó 21 días, pero comió cosas delicadas. No comió cosas delicadas, pero ayunó 21 días comiendo cosas ligeras. Hay ayuno de 40 días, que fue el ayuno que Jesucristo hizo. Por eso hay ayuno que es de un día bebiendo agua. Hay ayuno donde no se bebe agua por 3 días. Todo depende. Y lo que va a decir el tipo de ayuno que va a ser es la urgencia por la cual lo está haciendo. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Hello. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tengo una pregunta de Apocalipsis 2:24. En el pedacito donde dice... Y llaman las profundidades de Satanás. Pero las profundidades de Satanás son gente que se han dedicado a experimentar cosas con el ocultismo. Por ejemplo, el diablo es el padre de toda mentira y todos nosotros anduvimos en el mundo experimentando con las cosas del diablo, en desobediencia para con Dios. Pero hay gente que de una forma específica se han dedicado a la hechicería, al ocultismo, a invocar al diablo directamente, a trabajar directamente con el diablo, y se han metido en las artes diabólicas en una forma muy profunda. Entonces, ese tipo de gente son las que han experimentado las profundidades de Satanás. ¿Ok? Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que los judíos no van a ir al cielo? Porque lo he escuchado decir eso, ¿verdad? Sí, lo he escuchado y lo retengo, porque Dios le prometió... Escúcheme la respuesta. Porque Dios le prometió a Abraham tierra, a Israel le prometió tierra para siempre, a David le prometió tierra para siempre, y Dios va a crear tierra nueva. Entonces... Si todo el mundo va a ir para el cielo, ¿para qué la tierra nueva? Israel habitará la tierra nueva en la capital Jerusalén. Y las naciones salvadas, la gente salvada en medio de la gran tribulación, que no son iglesia, estarán fuera de Jerusalén, pero habitando la tierra nueva y llevarán visitarán una vez al año la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis. La iglesia estará en el cielo y el cielo, la iglesia podrá visitar esa tierra nueva con el Cordero cuantas veces sea necesario. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Eso es lo que nos enseña la Biblia. (Risa) 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Vendrán cuando menos pensen, el así lo ha dicho y se cumplirá. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, buenas, Pastor Irvin de León. Adelante. Sí, tiene el aire, ¿no? Está en el aire y medio mundo le escucha. Sí, acá en Panamá, el hermano que habló la otra vez. Adelante. Sí, quería preguntarle si qué significa ese Isaías 6:5-11. Bueno, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice Isaías 6:5-11? Y que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. ¿Qué significa? Bueno, habría que checar y leer todo el capítulo, pero mesa para la fortuna tiene que ver con aquellos que leen la fortuna y aquellos que andan echando la lotería, suerte. ¿Se puede aplicar? Claro, se puede aplicar a todo eso. Ah, ya. ¿Ok? Sí, yo tengo otra pregunta también. Que si una persona, si el esposo manipula a la esposa en el clítoris, eso es masturbación. Bueno, mejor no nos metemos por aquí porque no, este programa lo está escuchando muchos niños, ¿ok? Ah, ya, está bien, ok. Aquí, así que lo dejamos de ese largo, ¿ok? Está bien. Pero la Biblia, nada más le voy a dejar un versículo bíblico. Sí. Dice que la pareja debe de vivir con santidad. Cada quien tenga a su mujer en santidad, eso dice la palabra de Dios, y ahí lo dejamos, ¿ok? Ajá, bueno, Dios me lo bendiga. Cuidado cuando me hablan con las cosas que dicen. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, amén. Hermano, ¿es verdad que cuando la mamá estaba amamantando no puede usar ningún anticonceptivo? El asunto del anticonceptivo es, le voy a decir, si la mujer usa anticonceptivo, muchas de las medicinas que la persona utiliza se excreta normalmente por la orina, por la saliva, por la materia fecal, y también cuando la mujer está amamantando se bota la medicina por la leche. Entonces, si usted bebe ciertos medicamentos o hormonas, por la leche también viene esa hormona. Y entonces, ese exceso de hormona en la leche materna puede hacerle daño a la criatura. Hermano. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano Erwin, buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, una pregunta. En Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Uh-huh. Mi pregunta es, hermano, acerca de lo que se encuentra debajo de la tierra. Cuando habla debajo de la tierra, cuando habla debajo de la tierra, escúcheme, no es necesariamente que haya habitantes en el centro de la tierra, debajo de la tierra. Prácticamente es una expresión que tipifica todo el universo. Si nosotros miramos, y si usted nota el globo terráqueo, por ejemplo, la tierra se mueve en el universo, alrededor del sol. Sobre la tierra hay estrellas, constelaciones, y debajo del globo terráqueo hay otros planetas que están debajo. En otra palabra, cuando dice debajo de la tierra, no está diciendo en el centro de la tierra. ¿Me sigue? Si usted toma una naranja, por ejemplo, vamos a suponer que la tierra es una naranja y la tiene en sus manos. Sobre la naranja está el espacio de arriba. Debajo de la naranja hay aire también, hay otro espacio. Al lado derecho de la naranja hay otro espacio. Al lado izquierdo de la naranja hay otro espacio. Podríamos decir sobre la naranja y debajo de la naranja. Pero no está diciendo ahí la Biblia dentro de la tierra. Ah, okay. ¿Se entendió? Sí, hermano, lo entendí. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo decirle, hermano, que este es mi programa preferido. Qué bueno, hermana. Hermano, ¿cómo puede una iglesia tener un avivamiento espiritual? Número uno, el avivamiento espiritual viene por dos cosas. El predicador o el pastor de esa iglesia tiene que ser un hombre honesto, siervo de Dios, que busque al Señor, que anhele al Señor, que no tenga intereses personales. Número dos, que sea fiel a la palabra, que predique la palabra. Y número tres, la persona que escucha la palabra tiene que ser personas que se consagren y que vivan la palabra. Cuando la persona obedece la palabra, su vida es avivada. Es la única forma donde hay avivamiento espiritual. Hermano, gracias. Otra pregunta. Hermano, ¿puede un pastor ser dañado por un hechicero? La palabra del Señor nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si el pastor está en Cristo, vive en Cristo y vive para Cristo, no hay diablo ni hay demonio que pueda dañarlo. Ningún cristiano que está en Cristo. Acuérdese que la palabra del Señor dice que si nosotros estamos en sus manos, ¿quién me lo quitará? Dice el Señor. Y también dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. No hay hechicero, no hay brujo, no hay diablo que pueda atacar a un hijo de Dios si éste está en Cristo. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Que Dios lo bendiga, hermano. Me alegra escuchar su... Cuando usted termina, me quedo como que me hace un huequito más ahí. Bueno, pero cuando terminamos nosotros el programa, a las 23 horas regresamos. Hermano, tengo una pregunta para usted. Mi hijo va a la iglesia, pero no es... Está lleno de las cosas del Señor. Ajá. Pero me hizo una pregunta con mi hija ayer. Ajá. Dijo, mami, ¿usted cree en el exorcismo? Y le dije yo, pues... Bueno, no le pude contestar. La palabra exorcismo, lo que significa es supuestamente echar fuera lo malo, sacar demonios, por ejemplo. Si a eso se está refiriendo, el Señor le ha dado poder y autoridad al cristiano para echar fuera demonios. Marcos 16 dice... en mi nombre echarán fuera demonios. Y la Biblia habla de cómo se reprenden demonios en el nombre de Jesucristo. Si a eso se refiere, la iglesia tiene poder para echar fuera demonios. El problema es que ahí andan mucha gente dizque echando fuera demonios que no están en Cristo. Y este tipo de personas yo no les creo. Yo creo que son estrategias del mismo diablo, porque Satanás mismo puede, por ejemplo, hay gente de otras religiones que andan supuestamente sacando espíritus y sacando demonios. Entonces, el enemigo que está allá adentro, el diablo o el demonio que está allá adentro, sencillamente, voluntariamente puede irse de allí. Y la persona quedar libre, entonces eso le da crédito al brujo o le da crédito a la persona de la otra religión diciendo, esto es verdadero porque he hecho fuera a espíritu y a demonio. ¿Se da cuenta? Yo solamente creo que tienen poder genuino para echar fuera demonios, aquellos que están en Cristo y aquellos que pueden utilizar el poder y la autoridad de Jesucristo para hacerlo. Es lo mismo. Vemos nosotros brujos que sanan enfermos, y si la enfermedad viene por un demonio, el demonio puede irse y la persona quedar sana, y el crédito se lo lleva el brujo y ahí el diablo gana. Ajá. ¿Se da cuenta? Es una estrategia del diablo muchas veces. Pues por eso le preguntaba, porque mi hija me preguntó también y iba a la iglesia también. Ok, mi hermana, pero se entendió esto, ¿ok? Sí, que Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien, línea libre ahora, 713-991-5760. Síganos llamando. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Yo quería hacerle una pregunta referente a las personas que hablan en lenguas. Uh-huh. ¿Cómo toda la congregación puede hablar en lenguas? Mire, allí la iglesia cristiana no se ha puesto de acuerdo en eso. La iglesia pentecostés, en su doctrina, dice que toda persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo debe de hablar en lengua. y que el que no habla en lengua no ha sido bautizado. Hay otras denominaciones que hablan y dicen que la lengua es un don y cuestionan la universalidad del don de lengua, sencillamente porque en Romanos 12 se hace la pregunta, ¿hablan todos lengua? Hablando como si hay diferentes dones, y en Corintios capítulo 14, en la forma en que se reglamenta el don de lengua dentro de la iglesia, yo le voy a decir cuál es mi experiencia pastoral. Yo creo en el don de lenguas, yo mismo hablo lenguas, pero mi experiencia pastoral es, en la congregación que yo pastoreo, no todo el mundo habla lenguas. Esa es mi experiencia. Y hay predicadores, por ejemplo, John Wesley, un predicador tan poderoso como Wesley, jamás habló lengua. Y fue un predicador tremendo. Un predicador como Charles Finney, que el poder del Espíritu Santo se movía en la ciudad donde él llegaba, nunca habló lenguas. Entonces... es como un don que tiene. Entonces, por un lado entiendo la doctrina pentecostés, pero por otro lado estoy mirando el desarrollo a través de la historicidad. Yo creo en el don de lenguas, yo mismo hablo lenguas. ¿Hablarán todos lenguas? Entonces hay una doctrina que dice que la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es la manifestación del fruto del Espíritu completamente dentro de la persona. Entonces hay diferentes vertientes. Y por eso la iglesia no se pone de acuerdo. Ah. Y por eso se han dividido la iglesia en diferentes denominaciones. ¿Ok? Amén. Otra preguntita, hermano. Referente al oro, ¿eso es pecaminoso? O ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista? ¿Usar oro? Ah. Bueno, hermana mía, yo creo que ponerse un anillo. ¿Cómo sabrá alguien que yo soy casado para que no me anden enamorando en la calle si no me pongo mi anillo de matrimonio? Amén. ¿Me entiende? Ahora, ya... usar oro en una forma, hay que decorarse uno para vestirse, para dar una buena impresión. No, espéreme. El yo usar oro, por ejemplo, si una persona es mujer y usa algunas prendas, y yo sé que se me van a echar arriba mil y un pastor por ahí que no cree así, pero ni modo, yo creo así. Que una señora se arregle y se ponga algunas prendas para decorar un poco su cuerpo, yo creo que eso no es pecado. Ahora, el que la persona lo utilice como un ente de vanidad, como hay gente para mostrar poder adquisitivo, entonces ya ahí entra, en otras palabras, hay una línea que nosotros no podemos pasar. Amén. ¿De acuerdo? Ok, hermano, muchas gracias. Bueno, Dios me le bendiga. Yo creo que usar oro no es pecado, eso lo creo yo personalmente. Habrá gente que diga lo contrario. Ahora, cargarse de oro sin necesidad, entonces ya ahí entraría en todo lo que es vanidad. Dios le bendiga, buenas tardes. Y Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermanito, tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué en el libro de los profetas, como en Isaías y en otros pasajes, verdad? A veces el mismo texto hace hincapié que habla a Jacob y al mismo tiempo le habla a Israel. El asunto es que Jacob e Israel es lo mismo, sí. Es un sinónimo. Ajá. Jacob es el nombre original de la persona y luego Israel. Y cuando la Biblia habla de Jacob, se está refiriendo específicamente a las 12 tribus de Israel. Ajá. Y a la nación que salió de las 12 tribus de Israel. Así que lo mismo, Jacob es el nombre original, Israel el nombre que Dios le cambió. Es lo mismo. Sí, porque como a veces en el mismo texto hace el... Sí, es un énfasis. Acuérdese que mucho de esto... Hay un asunto que tiene que ver con lo que es la literatura hebrea. Sí. La literatura hebrea se diferencia mucho a la literatura derivada del latín, como es la literatura de nosotros, el español, el italiano, el portugués, el francés, ajá, que se deriva del latín. La literatura hebrea tiene la característica de ser repetitiva. Ajá, si usted nota, y si usted estudia, por ejemplo, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, ajá, ¿Cómo se hace hasta monótono cuando dice, cada vez dice, ante el sonido del salterio, la zampoña, y lo repite, y eso se repite otra vez? Es la forma de la literatura hebrea, ah, es muy repetitiva. Para mí es un poquito aburrido y tedioso tener que leer, y vuelvo a los 5 párrafos, se repite otra vez, pero es la forma en que ellos escriben. Ah, bueno. ¿Okay? Bueno, la otra, hermano, es, ¿cuál es la diferencia entre un mareo y un vértigo? Es lo mismo. Mareo es el nombre vulgar o popular. Vértigo es el nombre médico. Ah, bueno. ¿Ok? Ok, está bien. Gracias, muy amable. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Este llamó para colgarme, Juan. Gloria a Dios. Síganos llamando. A ver, llamada por aquí, no había nadie. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Dios le guarde. Mire, mi pregunta es, ¿todos tenemos dones o no todos no tenemos dones? Todo el mundo tiene dones. Incluso los impíos, déjeme aclarar esto porque ya voy a tener un problema. Hay tres tipos de dones. En Corintios 12, déjeme explicar esto porque no sea que me digan, el pastor de León está diciendo herejía por ahí. Ok, vamos a ver. Hay tres tipos de dones. Están los dones ministeriales. Los dones ministeriales los da Jesucristo. Están los dones del Espíritu. Obviamente los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo como Él quiere y a quien Él quiere, Corintios 12. Y allí mismo habla y dice que hay diversidad de operaciones. Los dones operacionales los da Dios. Los dones operacionales son los talentos que nosotros tenemos, los skills. Y allí los dones operacionales, Dios los da a toda la humanidad. Por ejemplo, son las capacidades naturales que nosotros tenemos, aunque seamos cristianos o no seamos cristianos. Hay gente que tiene habilidad para la pintura. Eso es un talento, es un don de Dios. Hay otros que tienen la habilidad para los idiomas. Otros tienen habilidad para estudiar matemáticas. Otros para estudiar ciencias biológicas. Otros tienen habilidad para ser carpintero. Usted me pone a mí, hermana. Hermano Luis Serra se va a reír cuando yo diga esto. Pero usted me pone a mí a serruchar, hermano, hermana, y le hago un mapa. Porque yo no sirvo para eso. Usted me pone a mí a clavar clavos. Yo le clavo un clavo, pero de que quede bien clavado aquello, quién sabe. Pero hay gente que tienen una habilidad para la carpintería, una noción tremenda para eso. Son artistas en eso. Entonces son talentos, dones operacionales, talentos que Dios da. Y eso se lo da a cristianos y no cristianos. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Los dones del Espíritu, Corintios 12, eso lo da el Espíritu Santo como Él quiere y a quien Él quiere. Y los dones ministeriales, pastor, evangelista, maestro, y antes, originalmente, los apóstoles y profetas, en aquel tiempo, estos dones ministeriales son llamados del Señor específicamente al ministerio, y Jesucristo es el encargado de esto. ¿Ok? Y hermano, ¿y cómo puede saber uno cuando uno...? Esa es la pregunta del millón de dólares, hermana. Ahí se va a hacer su tarea. ¿Cómo puede usted saber si tiene algún don? Checando cuáles son sus habilidades naturales para saber las operaciones, cuáles son sus talentos, y a nivel espiritual, hacia dónde el Señor le está impulsando, y comenzar a practicarlo. Y cuando se da cuenta que puede hacerlo, se da cuenta que lo tiene. Y la otra cosa es la iglesia. Se da cuenta de los dones y talentos que nosotros tenemos. Ok, hermano, Dios le bendiga. Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, en cuanto a las predicaciones de parte de varias iglesias que hay, ¿verdad? En cuanto a los temas que se llevan a cabo, solamente hay muchos que solamente son de entretener a la gente. Mas, sin embargo, los temas principales que como... la salvación y todo eso, el Cristo sangrante, todo eso no lo tocan. En cuanto al infierno, tampoco lo quieren tocar. Quieren entretener a la gente de una manera que solo es amor y amor y paz. Mire, Pablo en Hechos 20 dijo que él predicó todo el consejo de Dios. Y note usted, nosotros tenemos que predicar de toda la Biblia y toda la Biblia. Los predicadores no podemos tener un tema favorito. Ni podemos ser como los médicos especialista en fe, o especialista en prosperidad, o lo fuerte mío es de la escatología, o la profecía. Tenemos, si somos pastores, que predicar todo el consejo de Dios y hablar de todo. Ahora bien, hay temas que tendrán mucho más importancia que otros temas. Entonces tenemos que ser cristocéntricos. Pablo dijo a los corintios, cuando fui a ustedes me propuse no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Cristo es el centro, y del centro que es Cristo, entonces comenzar a hablar de todos los demás temas: salvación, santificación, vida eterna, venida de Cristo, vida cristiana, ordenanzas del Señor, en fin, todos los demás temas del Evangelio, tratarlo siempre con esa perspectiva. Y los pastores son responsables. En Santiago dice, no se metan a maestros muchos de ustedes para que no se condenen mayormente. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Hace días oí a un ministro hablar que tenemos que orar para que el plan de Dios se cumpla en Israel. El plan de Dios se va a cumplir en Israel. Ore la gente o no ore, porque el plan de Dios, yo le voy a decir esto, vamos a ver, y quizás no vamos a atacar a ese ministro, por favor, pero vamos a ver, porque hay cosas que nosotros decimos que quizás en nuestra mente está clara, pero no la sabemos expresar. En el plan de Dios se divide en tres partes, el plan eterno de Dios. Hay cosas en el plan de Dios que se van a cumplir aunque yo no ore. Por ejemplo, Cristo viene aunque yo no ore. El perdido se va a ir al infierno aunque yo no ore. Ore o yo no ore, el perdido se va al infierno si no se convierte. El cielo y la tierra se va a destruir aunque yo ore o no ore. Esta tierra va a pasar porque las cosas que Dios ha dicho han de cumplirse a pesar de mi oración. Ahora, dentro del plan de Dios hay cosas que solamente ocurrirán si yo oro. Y son cosas que Dios ha establecido para que yo la pida. Y esas cosas, si yo no la pido, no la voy a tener. Entonces hay que hacer la diferencia con respecto a esto. Hay cosas que Dios me quiere dar que no la voy a obtener a menos que la pida. Hay cosas que yo voy a obtener aunque no la pida. Y hay cosas que yo no voy a obtener aunque la pida. Estas son las tres maneras de ver el plan de Dios. Claro, pero ¿no sería algo ir en contra la soberanía de Dios? Aunque Dios es Dios y en Él está toda la plenitud de sabiduría y conocimiento para los planes de Él, que Él sabe realmente... El asunto es que la soberanía de Dios, tenemos nosotros que entenderla, la soberanía de Dios, Dios en su soberanía nos ha mandado a pedir por algunas cosas. Por ejemplo, Dios ha mandado a pedir por la paz de Jerusalén, y en su soberanía. Entonces, Dios es soberano, pero si nos manda a pedir, no se me quita un pedazo si yo obedezco. ¿Se da cuenta? Dios sabrá por qué me manda a pedir. Hay cosas que en su soberanía, aunque yo la pida, Dios no la va a hacer. Okay, y hay cosas en su soberanía que si yo no la pido, no la voy a obtener. ¿Se entendió? Bueno, realmente estaba un poquito inseguro cuando este predicador estaba mencionando esto. Dijo, ¿cómo es de que le tenemos que orar para que él interceda por el plan de Israel, diciendo que Dios es soberano y él puede hacer? No, ya su plan, el plan que está escrito, está decretado. El plan que Dios tiene con Israel es un decreto, y eso olvídese. Ahora, si me dice, pide por la paz de Jerusalén, y en su soberanía él me manda a pedir, no se me quita un pedazo yo hacerlo. Pero el decreto de Dios ahí está. Ok, muy bien, hermano. Ok, Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya nos vamos en dos minutos. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mi hermano, tenía una pregunta. Cuando Jesús sacaba los demonios de las personas, ahí mismo los demonios reconocían que Él era Jesús y se le arrodillaban. Bueno, los demonios no se arrodillaban porque son espíritus. Se arrodilló el endemoniado gadareno y se arrodilló porque los demonios lo hicieron que se arrodillara. Uh-huh. Pero cuando Satanás tentó a Jesús ahí, no se le ve que le tenía temor, o sea, no... Acuérdese que en la tentación de Jesús dice la Biblia, y el espíritu le guió al desierto para ser tentado por el diablo. Uh-huh. Y era tentado por el diablo. En otras palabras, son dos cosas diferentes. Y hay un propósito en la tentación de Jesús. ¿Ok? Ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. Última llamada. No había nadie por aquí. Esa es la trompeta que anuncia Cristo viene. Ya se llegó la hora de irnos. Ya sí nos vamos. Ya no hay tiempo para más llamadas. Bueno, 30 segundos esta llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ay, hermano, la ultimita, Dios lo bendiga. 30 segundos. Rapidito, explíqueme, hábleme un poquito con respecto al don de ciencia. Lo escucho por la radio. Ok, la palabra ciencia. La palabra ciencia viene del griego gnosis. Nos habla de conocimiento. Es la facultad de nosotros conocer cosas sin necesidad de estudiarlas. Sin estudio, conocer las cosas profundas. De eso es ciencia, gnosis, conocimiento que viene dado por Dios directamente sin la capacidad de nosotros conocer. Por ejemplo, conocer situaciones de la ciencia, de la vida, del mundo, sin haber ido a una universidad. Y tener ese conocimiento y poder describirlo. Ok, a eso se refiere. Muy bien, Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.